puedo flexing, cabrón. Porque puedo flexing, cabrón. Porque los leperos se ponen tatuados en los ojos. Porque son lentillas. Un saludo al tío Bombo y a mi gente del barrio que están chilling 24-7. Ahora, un proverbio chino de mi amigo Akio Toriyama. Wo pu shi lao shi, wo shi xue sheng.